cualquier mamón. Me voy pareciendo a los demás. Voy a añadir alcohol a este ponche, a ver si así puedo sobrellevar una charla de marcas de coches. Voy aprendiendo a ser normal. Voy aprendiendo a ser normal. Voy aprendiendo a ser normal. He aprendido a hablar de fútbol en las discusiones de bar y de Operación Triunfo con las marujas del lugar. He aprendido a decir ajo a los tontos y a los bebés y con qué soltura encajo en el que hay en el Corte Inglés. Me voy pareciendo a los demás, me voy de visita con mi novia, le pondré vodka, mi tónica, cash, a ver si así el cuerpo no me agobia. Voy